Esto es el fruto de 4 años y medio de trabajo realizado por cerca de 30 profesionales de la salud, entre médicos, psiquiatras, psicólogos, forenses. Y bueno, es el informe Incomunicación y Tortura, que, como veis, pues es un análisis estructurado en base al protocolo de Estambul. Decir que en este trabajo pues se han entrevistado pues a 45 personas que denuncian torturas y malos tratos en el País Vasco, relatando hechos acaecidos entre 1982 y la actualidad. En esas entrevistas pues se han realizado siguiendo pues las pautas especificadas en el protocolo de Estambul para establecer, entre otras cosas, la veracidad de las denuncias. Se ha tenido también un especial cuidado en la selección de los peritados para reflejar, pues eso, una casuística muy variada, y se ha tenido un cuidado, pues aún mayor si cabe, ¿verdad?, en la composición de los equipos de peritos que realizaron el peritaje, procurando, pues que siempre esos equipos fueran formados por 2 personas, una del País Vasco y otra de cualquier otra parte del Estado, ¿no? Y esto, a su vez, para estar doblemente seguros de que la metodología seguida fuera sólida, pues también solicitamos pues una supervisión metodológica al IRCT, cito, como sabéis, en Copenhague, ¿no?, el IRCT, el International Rehabilitation Center for Torture Victims. En el prólogo del propio informe consta pues la valoración que hace el IRCT del mismo. Pero no contentos con eso, también hemos querido presentar ese informe pues a ONGs de renombre internacional y, en su lucha pues por erradicar la práctica cruel, inhumana y degradante que es la tortura, ¿no? Y entonces, tanto Reprieve como Redress, que son 2 ONGs también punteras en esto, han remitido sendos textos que tienen ustedes a su disposición en el dossier que os hemos entregado. Pero vuelvo a decir, tampoco estuvimos contentos con eso y quisimos todavía reforzarlo aún más si cabe, ¿no? Y entonces pues acudimos a Ginebra para presentar el informe ante la ONU, y fruto de ese viaje es una declaración conjunta que también hacemos pública hoy, que tienen ustedes también en el dossier, del relator especial sobre la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, Juan Méndez, y del relator especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Ben Emerson. Tienen ustedes copia, insisto, de esta declaración conjunta, donde también valoran nuestro informe en el dossier. También, por eso, pues insisto, con todo eso creemos poder estar muy seguros sobre la solvencia de nuestro informe. La tortura, pues además de ser una práctica cruel, inhumana y degradante, pues tampoco aporta seguridad jurídica a la hora de esclarecer hechos. España ha firmado la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes, y también ha firmado su protocolo facultativo, donde se establece claramente la obligación de investigar rigurosamente toda denuncia de tortura. Y uno de los instrumentos para realizar este tipo de investigaciones es precisamente el protocolo de Estambul. Sin embargo, desgraciadamente, pues España ya acumula de momento 3 condenas por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no investigar casos de tortura. Y casualmente, esas 3 sentencias tienen que ver con casos ocurridos en el País Vasco. Al igual que los relatores especiales de la ONU, cuya declaración conjunta, insisto, tienen a su disposición en el dossier, nosotros también esperamos que el gobierno español tome nota de esta situación reaccione y cumpla con sus obligaciones internacionales. Bien, para presentar un poco determinados aspectos concretos del informe, pues vamos pasando palabras. Entonces, ahora mismo pues hablará Pau Pérez en torno a toda la cuestión relativa a lo que es la forma que tuvimos de garantizar la veracidad del informe y un poco la organización de las entrevistas, etc. Bueno, buenos días. Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Pau Pérez, soy psiquiatra del Hospital La Paz de Madrid, trabajo en el Sistema Público de Salud y soy uno de los expertos peritos que ha trabajado en estos últimos 4 años en este estudio. La parte que les voy a referir es un poco el corazón de esta investigación, la que da sentido a esta investigación, que es un intento por, desde la ciencia, desde la academia, desde el rigor, intentar ir más allá de la polarización de los posicionamientos políticos para intentar poder fundamentar qué es lo que hay de verídico, de creíble en las alegaciones de malos tratos o torturas que desde hace muchos años se vienen produciendo en personas que han sido detenidas y han estado en detención incomunicada aplicando la ley antiterrorista. Por tanto, nuestro objetivo era garantizar que se aplican los máximos criterios de rigor científico y que estábamos más allá de las opiniones de quienes dicen que esto es un fenómeno masivo en el País Vasco y de aquellos que dicen que esto es obediencia a consignas preestablecidas. Más allá de opiniones, nosotros lo que queríamos era aportar lo que sabemos hacer los peritos, que es ciencia. Y para eso lo hicimos desde dos puntos de vista. Un primer punto de vista que tiene que ver con los instrumentos, con una metodología de investigación exhaustiva. El protocolo de Estambul, para aquellos que no lo conocen, que es el instrumento de referencia de Naciones Unidas, implica un trabajo de muchas horas con cada peritado. Implica horas de entrevista en la que se aplica una serie de parámetros técnicos en las que no estamos solamente recogiendo un relato, estamos recogiendo un relato estructurado de una determinada manera y estamos analizando los aspectos que tienen que ver con la manera de expresar el relato, con las emociones, con los impactos, estamos cotejando con información y triangulando información, etc. El protocolo en sí se hace en varias entrevistas, se va cotejando la información, es un método muy, muy riguroso y muy exhaustivo. Esto se complementó con unas baterías de test psicométricos, de pruebas de exploración, de test, que entre otras cosas incluyen también medidas de credibilidad de los testimonios. Todo este proceso se hizo creando un sistema de salvaguardas científicas para garantizar su rigor. La primera salvaguardia científica era que el protocolo de Estambul era hecho por una pareja de peritos, uno del País Vasco y uno de fuera del País Vasco. Y en la lista de peritos tienen ustedes personas de Valencia, tienen ustedes personas de Barcelona, tienen ustedes personas de todo el Estado, que lo que garantizan de alguna manera es que no puede haber elementos emocionales que contaminen la evaluación que está haciendo el perito. Además de esto, toda la batería de test psicológicos era evaluada por un equipo independiente del que hacía el protocolo de Estambul y ciego a el proceso del protocolo de Estambul. Y un tercer equipo independiente de los dos primeros y ciego a los resultados de los dos primeros evaluaba toda la documentación médica disponible del caso, informes previos que pudiera haber y toda la documentación que pudiera haber procedente de juzgados o de policía. Toda esta información era recogida por otro perito independiente de los anteriores que hacía un cotejo de toda la información del protocolo de Estambul, la información psicométrica, la información médico-jurídica, veía consistencias e inconsistencias y en base a todo eso veía la credibilidad global utilizando una escala, que es un proceso absolutamente innovador y que nunca se había utilizado hasta ahora, una escala de 14 criterios de credibilidad. El protocolo de Estambul da criterios de credibilidad, pero no los estructura de una manera que pueda ser cuantificable. Nosotros creamos una escala de evaluación de credibilidad en base a 14 criterios que garantizaba que la opinión final no está basada en la subjetividad de los peritadores, sino en la consistencia y el nivel de cumplimiento de los criterios. Y en función de eso se pudo evaluar en cuatro niveles de credibilidad: máxima credibilidad, consistencia, o sea, elevada consistencia, bastante consistencia o no consistencia. Bueno, no se encontró ningún caso en que no hubiera consistencia entre el relato y las alegaciones y lo que los peritos encontraban. Un 50% más o menos tenían la máxima consistencia, un 25% una consistencia muy elevada y el resto una consistencia suficiente. Todo este proceso, como decía Andrés, además contó con una supervisión, con un apoyo metodológico desde el IRCT de Copenhague. Ellos estuvieron unos días trabajando con el equipo, estuvieron viendo la metodología, entrevistando a peritos, entrevistando a víctimas, hicieron un grupo con víctimas y pudieron constatar de primera mano el rigor con el que se hacía todo. En resumen, estamos ante un trabajo como nunca se ha hecho. Han sido 4 años para hacer 45 protocolos de Estambul, pero la información que tienen ustedes entre manos y lo que hoy damos a conocer nunca se ha hecho, desde luego en el Estado español y probablemente en ningún lugar, con tantas garantías y con tanto rigor para lograr ir más allá de las opiniones y poder establecer un fundamento científico de las alegaciones. Lo que se deriva de nuestro informe no son datos epidemiológicos, es decir, nosotros no pretendemos decir si la tortura es frecuente o no es frecuente, porque para eso tendríamos que tener un listado oficial de víctimas. Tendríamos que hacer un muestreo aleatorio estratificado y tendríamos que ir a buscar esas víctimas y entrevistarlas. No hemos hecho eso porque no existe un listado de víctimas. Lo que hemos hecho ha sido un muestreo oportunístico, que se llama, es decir, localizar víctimas y que estas víctimas nos llevaran a otras, y luego estratificar en función de que hubiera un 50% de hombres y un 50% de mujeres, de que hubiera un tercio de gente que hubiera estado detenida por la Guardia Civil, un tercio por la Ertzaintza y un tercio por la Policía Nacional, y de que hubiera representación de las diferentes épocas, los 80, los 90 y la actual, y de todo el espectro de la sociedad. Es decir, en la muestra hay desde 3 personas que se autodeclaran miembros de ETA hasta personas que simplemente no tienen ninguna militancia, jamás la han tenido y fueron detenidos por ser familiar de alguien o por cualquier cosa. Está todo el espectro, ustedes tienen la muestra escrita aquí, todo el espectro de personas que pasaron por detención incomunicada. Y al final, después de este proceso, insisto, no podemos decir si la tortura es frecuente o no, porque no hemos podido hacer un muestreo aleatorio. Esto será parte de las tareas que habrá que hacer a medida que se pueda ir hablando de estos temas y que puedan establecerse mecanismos de verdad y de memoria histórica. Pero lo que sí podemos decir es que hemos analizado 45 casos de manera exhaustiva por un equipo de peritos que desde luego no tenemos mayor interés en esto que el de la búsqueda de la verdad, es lo único que nos mueve, y que después de este largo y complejo proceso podemos decir con el mayor nivel de credibilidad y de garantías científicas que existen casos de tortura y malos tratos, que estos casos son documentables y que por tanto hay que abrir una etapa, un proceso para poder avanzar más allá de esto, y una vez acreditado que el fenómeno no es objeto de debate político polarizado ideológico, hay evidencias suficientes para poder decir que esto está así y tenerlo encima de la mesa, toca empezar a ver qué se hace con esto y cómo se maneja la situación. Gracias, Pau. Va a hablar ahora María Ángeles Plaza sobre un poco la parte del impacto psicológico del informe. Buenos días, yo soy María Ángeles Plaza y soy psicóloga y trabajo para el Grupo de Acción Comunitaria. Y voy a presentar los resultados en cuanto al impacto psicológico de la tortura en el periodo de incomunicación y arrojar algunas líneas y algunos datos generales. Lo primero que podemos decir es que el estudio nos muestra el carácter destructivo de la tortura en la persona y en su entorno. Y nos muestra también cómo el objetivo no es únicamente producir el daño físico y psicológico, sino la destrucción de la identidad individual y colectiva. Los resultados del estudio en cuanto al impacto psicológico se refieren nos muestran que el diagnóstico más común y más frecuente en las personas a las que hemos peritado es el trastorno de estrés postraumático. La mayoría de las personas han presentado síntomas correspondientes a este trastorno en alguno de los momentos. También es verdad que son síntomas que con el tiempo van remitiendo y tienden a la normalización, pero un grupo bastante amplio de personas peritadas cronifican dichos síntomas. ¿De qué síntomas estamos hablando cuando hablamos de trastorno de estrés postraumático? Pues como los más frecuentes encontrados en nuestra investigación, destacamos síntomas de reexperimentación, recuerdos y pensamientos, imágenes intrusivas del hecho traumático, que generalmente vienen acompañados de síntomas fisiológicos como puede ser la ansiedad, pesadillas, evitación de lugares o personas que nos puede recordar aquello que pasó, dado que también va a venir acompañado de sintomatología fisiológica relacionada con la ansiedad, evitación de hablar sobre lo que sucedió, por lo mismo, síntomas de hiperactividad en los que entrarían un sentimiento de mayor irritabilidad, hiperalerta y problemas de concentración o para conciliar el sueño. En un porcentaje casi similar a las personas cronificadas con trastorno de estrés postraumático, hemos encontrado otro de los trastornos más devastadores desde el punto de vista psicológico por su carácter permanente e irreversible, y es el diagnóstico de transformación persistente de la personalidad, que supone cambios permanentes en la personalidad que no se encontraban antes de que la persona hubiera sufrido tortura. Y son cambios en relación a una sensación de extrañeza consigo mismo, de alienación con la sociedad, de desesperanza, de vacío, de aislamiento social. Sin embargo, la mayoría de las personas lo que hemos encontrado son síntomas mucho más sutiles, síntomas que tienen que ver sobre todo con la identidad y con las creencias en relación al mundo, a uno mismo y a los demás. Esto en nuestra muestra lo vemos y se refleja en las personas peritadas cuando nos hablan de la ruptura del proyecto vital, social y político. Desde el punto de vista psicológico podemos decir que la tortura cumple con varios de sus objetivos. A nivel individual podemos decir que quiebra la identidad y desestructura la personalidad, y que a día de hoy son muchas las personas peritadas, a pesar del tiempo transcurrido desde que fueron detenidas, que nos manifiestan sintomatología y secuelas que les dificultan su día a día y les dificultan la reestructuración de su vida diaria. Además de que no han logrado integrar esta experiencia y encontrarla un sentido. Desde el punto de vista social, encontramos también estas consecuencias en la ruptura del tejido social y del control social a través del miedo. También son muchas las personas peritadas que nos han manifestado que tras la experiencia vivida han abandonado o se han alejado o han disminuido su actividad militante, debido bien a factores relacionados con el miedo o por consecuencias propias relacionadas con los síntomas traumáticos que antes hablábamos, como puede ser la habitación o puede ser la sensación de alienación con la sociedad o de incomprensión, incluso de culpa. Con esto termino. Gracias, María Ángeles. Vamos a seguir ahora. Benito Morentín va a hablar de los impactos médicos. Pues yo voy a hablar en nombre de los 6 médicos que tomamos parte en este análisis. Como ha comentado Pau, uno de los objetivos que nos marcamos desde el inicio, uno de los objetivos metodológicos, era dotar al trabajo del máximo rigor posible. Y dentro de ese rigor lo que queríamos era la intervención de distintos grupos profesionales que trabajaran de manera independiente. Hasta ahora os hemos estado hablando de las consecuencias que habían tenido en el campo psicológico, y os ha hablado un psicólogo, un psiquiatra, pero fuera parte de eso también queríamos tener el apoyo desde un punto de vista de una visión médica. Y en este sentido lo que hicimos fue un análisis de la sintomatología médica, de las consecuencias sobre la salud física que la tortura había tenido en estas personas que habían sido entrevistadas en los protocolos de Estambul. Para el análisis de estos impactos físicos tuvimos una doble perspectiva, lo investigamos desde una doble perspectiva. Por un lado hicimos un análisis de la sintomatología que aparecía reflejada en las entrevistas que se habían efectuado para realizar los 45 informes del protocolo de Estambul. En este apartado vamos muy brevemente a comentar, ¿no?, que observamos que había una correlación entre la sintomatología que los sujetos describían y los métodos de tortura que ellos habían alegado. Era esa la primera conclusión que obtuvimos de esa parte del análisis. Pero queríamos complementar ese estudio mediante el análisis de fuentes documentales externas. Estas fuentes documentales fueron principalmente informes médicos, sobre todo informes médicos que habían sido emitidos por los médicos forenses de la Audiencia Nacional durante el periodo de incomunicación, pero también dispusimos de otra fuente de información que eran partes de lesiones o informes de urgencias y ambulatorios. Tuvimos acceso a 12 casos, de los 45 analizamos 12 casos, del resto no pudimos conseguir esos informes médico-forenses. Y las principales conclusiones que observamos del análisis de esta documentación era que hasta en un 83% de los casos los informes recogían alguna alegación de tortura o de maltrato por el detenido durante el periodo de incomunicación, que en un 50% se describían síntomas físicos que podrían haber estado relacionados con esta tortura, con este maltrato. Hasta en un 66% de las personas se describían síntomas reactivos de tipo psicológico, principalmente relacionados con la ansiedad, y también se describían hasta en el 58% de las personas alguna señal traumática en el examen corporal. De ellas, no todas relacionadas con las alegaciones de tortura, y en un caso pues, correspondían a una posible lesión a una autolesión, y en otra a una lesión de origen accidental. Pero en el resto de los casos sí que eran lesiones que podrían haber estado relacionadas con las alegaciones de tortura que realizaba el sujeto. Bueno, para acabar esta parte ya brevemente, decir que consideramos, ¿no?, que los informes tenían elementos, tenían indicios que indicaban la posible existencia de malos tratos de tortura en la descripción que el detenido había hecho durante el periodo de incomunicación. Gracias, Benito. Bien, y vamos a acabar entonces en la presentación de lo que es propiamente el informe la intervención de Olatz Barrenetxea, que nos va a hablar de del capítulo sobre reparación que contiene el informe. Bueno, buenos días. El capítulo de reparación es un capítulo que es como una aportación, ¿no?, en el informe a lo que hay que hacer. Todavía todo el proceso de reparación está por hacer de alguna manera porque estamos en el inicio de poder testimoniar, poder evidenciar que existen estos hechos y de alguna manera lo que hemos querido desde todo el proceso de poder ir trabajando con estas víctimas es ver cómo podríamos, ¿no?, aportar un poco para hacer ese proceso de reparación de una manera consistente y de un buen acompañamiento. Entonces, lo que en el capítulo de reparación lo que hacemos es una aportación un poco a tener en cuenta a ciertos puntos que creemos que son importantes. Las consecuencias de los hechos traumáticos de estas personas las tendríamos que valorar de alguna manera desde un contexto social y político también para tener en cuenta ese acompañamiento. De alguna manera para tener un apoyo social y terapéutico. Ya sabemos, ¿no?, y conocemos por otros países también, que los efectos de las violaciones de los derechos humanos no son solo la suma individual de las personas que han sufrido, sino porque de alguna manera hay un colectivo mayor, familiar y su entorno social, que también de alguna manera ha sufrido, ¿no?, el impacto de la detención o de ver un familiar torturado y sufriendo, ¿no? Esto también es algo que creo que tenemos que tener en cuenta a la hora de los procesos de reparación. Aportamos un poco que ayudar a las víctimas sería mejorar su situación, enfrentarse a las consecuencias del trauma, pero teniendo en cuenta la dignidad, ¿no?, como personas y pidiendo al Estado también la responsabilidad de los perpetradores. No simplemente enfocarlo en las víctimas, sino ver que hay una causa ahí y que de alguna manera hay un arrope, ¿no?, en su testimonio. Reconocer los derechos que tienen las víctimas como tal y mostrar solidaridad en un proceso de reparación. Deberíamos también de contribuir de alguna manera a situación, ¿no?, de alguna manera a que cambiar las situaciones que dieron, ¿no?, la posibilidad de que la tortura existiera. Uno de los aspectos que marcaban y que más salían en las entrevistas cuando hablábamos un poco de qué necesitarían para reparar su daño a estas 45 personas entrevistadas una de las medidas que más hincapié hacían era el reconocimiento de los hechos. De alguna manera, el vivir durante todas estas décadas, que es esos testimonios, ¿no?, de muchas personas que han sido detenidas, han sido cuestionadas como relatos que podían ser cuestionados como mentiras o de alguna manera influenciadas porque tenían que denunciar por unos mandatos de políticos y que era algo reiterativo pero que no era verdad, esto lo que ha generado es una mayor reactivización de la persona, porque era, yo he vivido todo esto y nadie me lo cree y me lo están cuestionando. Creo que en un proceso de reparación deberíamos de tener los profesionales, ¿no?, de todos los ámbitos, esto en cuenta de que los hechos, como hemos de alguna manera testificado en este libro, son verídicos, y creo que la sociedad debe saber la verdad y decir que esto que estas personas están diciendo es verdad. Deberíamos de garantizar el derecho a la reparación integral de esas personas. Deberíamos de construir, ¿no?, que de momento no se ha construido espacios donde se pueda hablar de esto. Hemos abierto una puerta para poder empezar a hablar de lo que las personas han pasado y de alguna manera cómo podemos ir avanzando. Hay que tener dinámicas de entendimiento y también tener en cuenta que no todas las víctimas son homogéneas, ¿eh? Son diferentes y que tenemos que integrar las diferencias y respetar, ¿no?, pues cada una desde su manera de pensar, de su manera de expresar, de su manera de enfrentar a las consecuencias, integrar todas esas diferencias. También, ¿no?, hemos valorado que sería conveniente, ¿no?, realizar un trabajo interdisciplinar, ¿no?, de diferentes profesionales, tanto de salud mental, de la justicia, de agentes sociales, políticos, ¿no?, porque de alguna manera deberíamos de trabajar conjuntamente para generar una política honesta, ¿no?, de reparación y reconstruir nuestra sociedad que está quebrada, ¿no?, por todo el dolor. Y por último decir que esperamos que este estudio, ¿no?, sirva para ir construyendo una memoria, ¿no?, incluyente, de solidaridad y de no repetición. Gracias. Bien, pues voy a pediros entonces que bajéis, volvemos dentro de un ratito para responder preguntas, pero de momento pido que, por favor, suban aquí a la mesa las personas que comentaba yo antes, Virginia Álvarez, Patricia Bioquechea, Hans Kaminski y Felicitas Troyer. Muy bien, pues empezamos con el turno de palabras y bueno, va a hablar entonces ahora Virginia Álvarez en nombre de Amnistía Internacional. Buenos días a todos y todas. En primer lugar, bueno, ya se ha dicho anteriormente, la tortura es una de las más graves violaciones de derechos humanos y todos los estados llegaron al acuerdo ya en la Declaración Universal de Derechos Humanos de que todas las personas tienen derecho a no ser sometidas a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos y degradantes. La tortura está prohibida en todo lugar y circunstancia y, sin embargo, se practica, al menos en todos los países que investiga Amnistía Internacional, y España no es una excepción. Diversos organismos internacionales de derechos humanos han denunciado la cuestión de la tortura en España. Durante décadas, Amnistía Internacional ha documentado casos de tortura y malos tratos que se dan sobre cualquier persona. Y si bien consideramos que no son sistemáticos, tampoco podemos hablar de que se trate de casos aislados. Tampoco estamos hablando de algo del pasado. Sigue ocurriendo hoy en día. Amnistía Internacional sigue recibiendo denuncias de casos creíbles de tortura y malos tratos cometidos por los agentes de las fuerzas de seguridad del Estado. Este informe que hoy presentan, que hoy se está presentando, viene a consolidar, viene a apoyar una vez más que utilizando una metodología avalada por organismos internacionales de derechos humanos, que efectivamente existen casos de tortura en España. Durante muchos años, Amnistía Internacional no solamente ha denunciado la existencia de casos de tortura, sino la existencia de graves fallos estructurales en el sistema que perpetúan la impunidad de facto de los perpetradores. Hemos denunciado a través de diferentes informes la falta de investigaciones internas por parte del gobierno, la falta de investigaciones judiciales adecuadas, en los que en muchos casos son cerrados tras una mínima investigación, son sobreseídos con una mínima investigación, cuando no, cuando se consigue por fin una sentencia condenatoria, asistimos al indulto de los agentes condenados por parte del gobierno. También tenemos que sumar a todo esto la falta de mecanismos adecuados para prevenir que pueda producirse la tortura, bien por el contrario, el mantenimiento del sistema de incomunicación, que tal y como varios organismos de derechos internacionales ha dicho, favorece la tortura y supone en sí mismo un trato degradante, así como la negativa reiterada por parte de las autoridades de reconocer que se producen casos de tortura, solamente están lanzando un mensaje de impunidad. Es cierto que durante todos estos años ha habido algunos avances, sería inexacto no decirlo. Por ejemplo, ha habido algunas sentencias judiciales, algunos jueces han empezado a aplicar algunos mecanismos, algunas salvaguardas en cuando se aplica el régimen de incomunicación, eso sí, no de manera consistente, pero nuestra opinión sigue siendo completamente insuficiente. Debe, en primer lugar, haber un claro reconocimiento por parte de todas las autoridades de la existencia de casos de tortura para seguidamente poder adoptar medidas legislativas, políticas y judiciales que son necesarias. En primer lugar, debe abolirse el régimen de incomunicación y, mientras tanto, aplicar las salvaguardas que diversos organismos internacionales llevan tiempo recomendando a España. Y, por último, deben establecerse mecanismos tanto para la prevención como para investigación y rendición de cuentas. No quisiera terminar sin recordar también que la reparación a las víctimas de tortura y malos tratos, de acuerdo a los estándares internacionales, sigue siendo una asignatura pendiente en España. El reciente proyecto de ley del Estatuto de Víctima, que fue aprobado en el último Consejo de Ministros antes del verano, es una prueba de ello. No solamente hay una falta total de referencia a las víctimas de torturas y malos tratos policiales, sino que también hay una laguna completa al derecho de reparación de víctimas de violaciones de derechos humanos. Muchas gracias. Gracias, Virginia. Tiene la palabra ahora Patricia Goicoechea, de Rights International Spain. Muchas gracias. Buenos días a todos. En nombre de RIS, de Rights International Spain, y en el mío propio, quiero felicitar a todos quienes habéis participado en la elaboración de este informe por la seriedad y el rigor que subyace al mismo. Y quiero destacar dos aspectos especialmente relevantes, a mi entender, de este informe. En primer lugar, trabajos como este nos recuerdan la labor absolutamente esencial que tienen, que tenéis, los profesionales de la salud en la lucha contra la tortura y en la protección de los derechos humanos, en definitiva. No me refiero solo al carácter fundamental de esas exploraciones físicas en las que se detectan los signos externos y visibles de la tortura y los malos tratos, sino también en las exploraciones psicológicas, donde, y como se verá, como veréis, quienes habéis leído el informe y quienes lo leáis y en las intervenciones a lo largo de la jornada, que son informes, son peritajes absolutamente fundamentales en la investigación de las denuncias de tortura. Porque la investigación se hace en sede judicial, en ella intervienen juristas, intervenimos juristas, que es en quienes generalmente se tiende a poner el foco, jueces, fiscales, abogados y la labor que nosotros desempeñamos. Sin embargo, a veces tendemos a olvidar, incluso los propios juristas, ese papel esencial, insisto, de los profesionales de la salud en este ámbito y sin los cuales no podemos realizar el resto de nosotros correctamente nuestras funciones. Y el segundo aspecto que me parece especialmente relevante es que en la lucha contra la tortura es esencial, es imprescindible contar con métodos de documentación fiables y eficaces. Esto implica, por una parte, aplicar correctamente todos estos instrumentos que se recogen en el protocolo de Estambul, y en segundo lugar, contar con profesionales capacitados en el ámbito de la salud, que conozcan estas técnicas, que las apliquen y que en la medida en la que sea posible también se vayan mejorando. En ambos sentidos, este informe que se presenta hoy creo que va a ser sin duda un instrumento muy valioso, tanto para el aprendizaje como para la mejora de las técnicas periciales. Y en este sentido reitero en mi nombre y en el de RIS mi felicitación y mi apoyo, nuestro apoyo a este informe y a quienes habéis trabajado en él. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora tiene la palabra Hans Kaminski Petersen del SPT. Muchas gracias. Muchas gracias. Para erradicar y prevenir la tortura y malos tratos se necesita la buena voluntad del gobierno y de las autoridades y una política firme basada en un diagnóstico del problema para identificar remedios idóneos y implementarlos. Ese estudio es particular en su profundidad y cualidad. Las características del estudio son las siguientes. Las descripciones de malos tratos y las descripciones de salud de las personas peritadas son extremadamente pormenorizadas. El diseño del estudio es muy sofisticado, utilizando el protocolo de Estambul en combinación con varios instrumentos internacionales para evaluar los testimonios y la salud psíquica. Y varios expertos fueron involucrados en la evaluación de cada persona y procedimientos y resultados fueron evaluados por expertos internacionales. Y la información de las personas peritadas vinieron de fuentes diversas, posibilitando un cruce de datos para evaluar la veracidad. Es un trabajo único. El estudio comprueba de manera científica los resultados de las investigaciones de entre otras organizaciones, la ONU, el Consejo de Europa y Amnistía Internacional, que malos tratos consiste en un problema en España. El estudio comprueba falta de salvaguardias. En primer lugar, se puede mencionar la falta de la asistencia de un abogado en relación con la detención en comunicación. La ONU y el Consejo de Europa han reiteradamente recomendado que la detención en incomunicación sea abolida y el estudio, como otros estudios han mostrado, indica que es el factor de riesgo más importante cuanto a malos tratos y tortura. El primer nivel en la documentación de los hechos puede ser los reconocimientos del médico en instituciones de detención. Desgraciadamente, el estudio, en concordancia con estudios previos, comprueba la mala calidad de las examinaciones médicas y su falta de efecto como salvaguardia contra malos tratos. Documentación médica, cuando exista, no lleva a consecuencias, o sea, por ejemplo, no lleva a investigación más en profundidad y investigación criminal cuando documentación médica exista. Además de la documentación de la existencia de malos tratos y tortura en España, vale destacar que el estudio en su descripción de la naturaleza de malos tratos en su forma moderna, donde un enfoque es no dejar huellas físicas en la persona detenida, da una mejor comprensión de aspectos psíquicos de malos tratos. Su descripción de salud psíquica da mejor comprensión de los problemas de salud de las víctimas. Eso tiene importancia tanto para la documentación de casos futuros de malos tratos como para la rehabilitación de las víctimas. Y el estudio muestra falta de rehabilitación y compensación para las víctimas. El informe directamente e indirectamente toca todos los ejes del trabajo contra la tortura, la lucha contra la impunidad y la prevención, la incidencia en el nivel legislativo y ejecutivo y el tratamiento y compensación de víctimas y el nivel de la Convención contra la tortura. La Convención obliga al Estado que alegaciones de tortura y malos tratos sean investigados por cuerpos independientes y que víctimas de tortura tienen que tener rehabilitación y compensación. Y la Convención prohíbe que se utilicen declaraciones obtenidas por medio de tortura en un proceso contra la persona. Con su cualidad, el estudio merece un debate público sobre todos los ejes en el trabajo contra la tortura sobre los cambios estructurales para llegar a prevenir malos tratos y tortura en instituciones cerradas. Y el sistema jurídico lo merece y las víctimas lo merecen. Muchas gracias. Gracias, Hans. Tiene la palabra ahora Felicitas Troyer del IRC. Muy buenos días, es un gran gusto para mí compartir este espacio con todos ustedes. Yo soy miembro del Consejo del IRCT y también formo parte del Grupo Internacional de Expertos Forenses organizado por el IRCT y fui consultora externa para verificar la correcta aplicación del Protocolo de Estambul en esta investigación. El Protocolo de Estambul es la pieza clave en ella. El Consejo Internacional de Rehabilitación para Víctimas de Tortura en IRCT es un movimiento global contra la tortura que agrupa actualmente a 144 centros de rehabilitación para sobrevivientes de tortura en todo el mundo. Atiende a decenas de miles de víctimas en cada año. El IRCT y varios de sus miembros han participado en el desarrollo de los estándares y directrices para la documentación eficaz de la tortura y malos tratos, proceso que culminó en el año 1999 con la presentación del Manual para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes, el llamado Protocolo de Estambul. Posteriormente, este protocolo y sus principios fueron adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas y hoy representan estándares internacionalmente reconocidos para la investigación y documentación de alegaciones de tortura. La tortura, como ya se mencionó, es un acto deliberado, es un acto planeado, utilizado entre otras cosas para intimidar, para castigar o para obtener información del afectado. Busca destruir la voluntad y la identidad personal, desintegrar la personalidad y el sentido de pertenencia, manipular emociones y acciones, así como dañar los vínculos afectivos y las redes sociales. Su existencia y su uso por los agentes del Estado generalmente se niega y los sobrevivientes que se atreven a denunciar encuentran muy poca hasta nula voluntad en las autoridades para investigar los hechos y sancionar a los perpetradores. Eso es el caso en la mayoría de los países y el Estado español no es una excepción. El silencio, la negación de la tortura y la impunidad promueven y alientan el uso de la tortura. Manda un señal a los perpetradores que sus acciones se toleran y se encubren. La importancia de la investigación de la tortura se deriva entonces de la necesidad de romper ese silencio y terminar la negación de su existencia, fomentados tanto por las instituciones del Estado que la cometen y reflejados frecuentemente en la sociedad en su conjunto. Reconocer lo ocurrido es de vital importancia para la víctima, pero también para la sociedad en su conjunto. Este estudio fue realizado no solamente con un rigor metodológico impresionante, sino ha respetado en cada momento los estándares y principios del Protocolo de Estambul. Sus resultados son fundamentados. El estudio además refleja la actitud ética del equipo de profesionales, su compromiso con el bienestar de las personas entrevistadas que volvieron a pasar por las atrocidades que vivieron durante y después de las entrevistas. Por esas razones, el IST considera que este informe constituye una importante contribución a la lucha contra la negación de la tortura y su impunidad. Este informe es un gran ejemplo, además, de cómo se puede utilizar el Protocolo de Estambul para mostrar las prácticas de tortura y malos tratos, y es pionero en la forma científica en que aplica los estándares y principios del protocolo. Quiero felicitar a todo el equipo profesional que participó en la realización del estudio sobre tortura e incomunicación por el excelente trabajo que hoy presentan. También se tiene que reconocer y agradecer el esfuerzo de las personas torturadas que accedieron a compartir sus vivencias, sus emociones y historias personales. Sin su valor y determinación, no hubiera sido posible realizar la investigación para aportar nuevamente información fidedigna sobre la tortura en el Estado español. Además, congratulo a la sociedad civil porque contará con una herramienta muy valiosa para exigir al Estado español el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos y tortura. Gracias. Bien, muchas gracias. Voy a pedir entonces ahora que bajéis y que vuelvan a la mesa Pau, Olatz y Benito y María Ángeles para responder a preguntas. Por cierto, creo que yo soy el único que no se ha presentado aquí. Soy Andrés Krakenberger, represento a la Asociación Pro Derechos Humanos Argitus. Y bueno, mientras llegan mis compañeros, haceros hincapié de nuevo en el también el informe, que, bueno, la declaración conjunta de los dos relatores de Naciones Unidas. Os voy a leer el último párrafo, porque yo creo que es impresionante. Vamos, este informe supone un paso hacia la transparencia y rendición de cuentas. Esperamos que sus conclusiones y recomendaciones sean tomadas en cuenta por el gobierno y que no solo España, sino que todos los estados alienten la revisión de los exámenes realizados por el Estado por parte de peritos en salud no estatales, realizando sus propios peritajes independientes. Estas evaluaciones deben tener el peso que se merecen por sus propios méritos. En este sentido, instamos a los gobiernos de todo el mundo a que hagan todo lo posible para abolir el uso de la tortura y de la reclusión secreta y que procesen sin demora a las personas que se demuestre que han participado en tales actos basándose en informes elaborados de conformidad con el Protocolo de Estambul, como el publicado en el día de hoy. También, por último, comentaros que estos días se ha estado celebrando en Madrid el Congreso Mundial de Psiquiatría y que este informe ha sido presentado en dos ponencias en ese Congreso, con, yo creo que, por lo que tengo entendido, muy buena aceptación.